Agencia Ron presenta. Diario de a bordo. Registro 1 después de la llegada a la nave de carga Isel. Seguimos el protocolo estándar y enviamos a dos agentes de campo a asegurar la zona, Allison y Valerie. Allison tuvo una de sus visiones, una muy fuerte, y eso impidió que se diera cuenta de que una criatura se estaba acercando a ella. Así que decidí enviar a un segundo agente en su ayuda. Dom consiguió abatir a ese ser que acechaba a Allison, pero de la nada apareció otro y Dom fue herido de gravedad. Fin de la grabación. Capítulo 2. Primeros auxilios. ¡Maldita sea! ¡Cuidado, mierda! ¡Largo de aquí! ¡Muere! Esa cosa se está alejando. ¡Se marcha! ¡Allison, quédate con Dom! Sí, claro, Nylon. Pero lo sigo viendo. ¡Se sigue alejando! ¡Gregory! ¡Vamos, prepárese y salga a ayudarle! Entendido. ¡Val! ¡Valerie! ¿Dónde estás? Estoy bajando por el ascensor. Ya, Nylon. Estoy en la cubierta de carga. Esa cosa tiene que estar cerca de ti, Val. Ten cuidado, por favor. ¡Valerie, no dejes escapar a esa cosa! ¡Vamos! Leonard, abra la puerta. Estoy listo. Suerte, doctor. Y corta el micrófono de Dom, no ayuda mucho escucharle así. Pero... entendido, jefe. ¡Esa mierda huye! ¡Aquí no hay gravedad! ¡Y estas botas son una puta mierda, Capi! ¡Le sigo, pero se me escapa! Lo que puedas. Allison, ¿qué tal va Dom? Ay, capitán, no para de gritar, es horrible. De vez en cuando tiene convulsiones. Le grita del pecho y no tiene buena pinta. ¿Dónde está el doctor? Doctor... ¡Doctor, ¿dónde está? Ya estoy en el ascensor. Llego enseguida. No puedo ir más rápido, capitán. Lo lamento. ¡Nylus! ¡Papi se ha metido en la armería! ¡Joder! Cuidado, Val, ten cuidado. No hagas ninguna tontería. Estoy en la puerta. Voy a entrar. Una, dos... ¡Mierda! ¿Pero qué es esto? Sea lo que sea esa cosa, ya no está. Aquí hay un conducto de ventilación abierto. Supongo que habrá huido por ahí, pero esto es una puta fiesta. Aquí ha tenido que pasar algo muy gordo. Valerie, esa puta cosa se aleja. La vamos a perder. Ha tenido que meterse por los conductos de ventilación. Voy a por él. ¡Ni se te ocurra! No podemos asumir riesgos ni hacer estupideces. ¡Coño! ¡Capi, aquí hay un cuerpo! ¡O lo que sea esto! ¡Qué asco, joder! Val, eres nuestros ojos. ¿Qué ves? Hay dos cuerpos. O lo que sean. Decir cuerpo es ser generoso. Uno está como consumido. Apenas parece una momia desgastada por el tiempo. Con extraños... ¿pelos secos? No, más gruesos. Como extrañas raíces secas por todas partes, rodeándolo casi por completo. Brazos, piernas... Es muy extraño. El otro está reventado a balazos. Aunque lo más claro son dos disparos a bocajarro con un arma de buen calibre. Uno en el estómago y otro en el pecho. Le falta un brazo. En el pecho fue el disparo con el que Dom acabó con esa cosa. Correcto. Eso habrá que tenerlo en cuenta. La puerta está blindada. Y aquí había armas. Seguramente estaban aquí refugiados. Hay muchos restos de comida y envases. Pensarían que era un lugar seguro. Jefe, Gregory está pasando al lado de donde está Val. ¡Claro! ¡La rejilla de ventilación! Creo que no llegaron a contar con ella. Val, deja eso y sal de la armería. Acompaña al doctor. Escóltale hasta Dom y Allison. No quiero más sustos. Voy para allá. ¡Trinity! ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué ha pasado con los sensores? ¿Por qué no hemos tenido lecturas de esa criatura que ha atacado a Dom? ¿Qué cojones ha pasado? Estoy con Valerie y avanzamos hacia la posición de Dom. No lo sé, jefe. Esas putas cosas no tienen temperatura. Tenemos que fiarnos solo por el puto sensor de movimiento. Y lo hemos detectado cuando ya lo tenían jodidamente encima. Solo hay una opción, jefe. ¡Teletransportación! ¡Doctor Wood! Muy listo, puto genio. Pero sin gravedad, esa cosa podría estar en el techo esperando. Maldita sea, si esas cosas no tienen temperatura corporal, tenemos un problema importante. Nailus, ya he llegado. Estoy con Dom. La presión sanguínea es brutal, pero no se mueve. Está inmóvil. Haga lo que pueda, doctor. Val. Dime, Capu. Sin alejarte mucho, asegura el perímetro. No quiero que esto vuelva a pasar. Entendido. Mira bien los putos techos. Ya te he escuchado antes, tranquila. Allison, tú no te alejes del doctor y cúbrele mientras se encarga de Dom. Gregory, doctor, por favor, ¿qué pinta tiene Dom? Es pronto, pero tiene una herida muy fea en el pecho. No para de gritar. Sigue vivo, pero parece que está afectado por el rigor mortis. Lo que me hace plantearme mis conocimientos en medicina. Doctor, por favor, siga informando. Está bien, capitán. No reacciona a nada. La valoración es bastante negativa. Val, buen trabajo. No te alejes y cubre al equipo. Entendido. Nailus, ¿qué vamos a hacer con Dom? A ver qué podemos hacer por él. Hay que intentar todo lo que esté en nuestra mano. Gregory, ¿algún diagnóstico? Esto es muy extraño. No responde a ningún estímulo y no para de gritar. Es muy angustioso. Veo el dolor en sus ojos. Es como si me quisiera hablar. Algo así ha dicho Allison. Emmet, ¿sabe algo que pueda sernos de ayuda? No es tan sencillo. Tengo que esperar 10 turnos para cargar un hechizo tan complicado. ¡Vete a tomar por el culo! Gregory, el jodido pulso de Dom no para de caer. Apenas tiene. ¿Qué está pasando? No lo sé. Ha dejado de gritar, acaba de... ¡No hay pulso! Me cago en la puta. Doctor, tiene que haber algo que pueda hacer. No puedo hacer nada. Intento realizar una reanimación cardiopulmonar, pero tiene la caja torácica como una piedra. No soy capaz de realizar el bombeo. Allison, ayúdame, por favor. ¡Maldición! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando, Gregory? Se le ha movido la pierna derecha. Trinity. Como un espasmo. Eso no es normal. Ahora el brazo derecho. ¿Qué es esto? Doctor, haga lo que pueda por Dom. Lo intentaré, pero no sé si servirá de mucho. Usted no se rinda. Allison, ayúdame con esto. Sí, claro, doctor. Intente hacer masaje cardíaco, si puede. Continúa los espasmos, aunque muy esporádicos, por todo el cuerpo. Aunque ya no podamos hacer nada por Dom, estoy fijándole a la camilla para tratar de hacer un examen más exhaustivo en la nave. ¿En la nave? Un momento, Nailus. ¿Lo van a traer? No sabemos lo que tiene. Y... mierda. No quería decirlo, pero está muerto. Quizás sea una infección. Puede que sea contagioso. ¡Suficiente! Leo, tranquilo. Actuaremos con cautela y cubriéndonos las espaldas. El laboratorio está pensado para este tipo de situaciones. Gregory, fíjele bien a la camilla. Y en cuanto puedan, tráigale a la nave. Allison, Gregory. Quizás necesitéis ayuda para poder traer el cuerpo de Dom hasta aquí. Leo, recuerda que no hay gravedad. Podemos llevarlo sin problema. Un punto para el piloto. Vale, pero en la planta donde estamos sí que hay gravedad. Ya nos ocuparemos cuando lleguen. Voy por delante, asegurando la posición. Nailus, puedo entrar en la armería y tratar de ver lo que pasó allí. Quizás pueda servir de ayuda. Es una buena idea, Allison. A la mierda la visión. Detecto putos movimientos. Uno viene del almacén y el otro creo que vuelve al conducto de ventilación. ¡Maldita sea! ¡Rápido, volver a la nave! Entendido. Ascensor despejado. Entramos. Perfecto. Emmet, salga a ayudar con el cuerpo. En esta planta ya hay gravedad. ¿Y por qué no me viste de bufón y les entretengo un rato? Ya es hora de que hagas algo útil. ¡Vamos! Joder, qué mierda. No te hace falta equipo. Con una máscara de respiración es suficiente. Un punto para el doctor. Está bien. pero si salgo voy con todo el equipo y armado. ¡Vamos! ¡Date prisa! Haz lo que quieras, pero date prisa. En el ascensor. Estamos subiendo. Trinity, ¿qué pasa con esas cosas? De momento las he perdido. No aparece nada en monitores. Puta calma, por fin. Estate atenta. No queremos sorpresas. Ya queda menos. La gravedad vuelve. Leo, abre las compuertas. ¡Emmet, vamos! Dejo abierta la compuerta. Perfecto, Leo. Yo estoy vigilando. Gregory, ¿alguna novedad con Dom? De momento sigue igual. Quizás hay algunos hematomas o equimosis, y juraría que antes no estaban. Pero ahora es complicado seguir la evolución. Llegamos. Se abren las compuertas del ascensor. ¿Qué? ¿Pero dónde va? ¡Será cabrón! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Emmet está huyendo! Según los registros, está subiendo al primer piso. ¡Maldita sea! ¡Doctor Wood! ¡Emmet, conteste! ¡Emmet! Mierda, lo sabía. ¿Pero qué pretende? ¿Será hijo de puta? Mierda, no lo necesitamos. Allison, Valerie, ayudar al doctor con el cuerpo de Dom. Entre los tres tenéis que poder hacer un esfuerzo. Hemos perdido al puto Emmet. Ha desconectado los monitores del traje. Olvídate de él, Trinity. ¡Hostia puta! ¡Movimiento detrás de vosotros! Acaban de salir de la pared dos cuerpos que se acercan. ¡Son dos cosas de esas! ¡Las veo! ¡No están lejos! ¡Mierda! ¡Trinity, trae una máscara! ¡Leo, un arma! ¡Ahora! ¿Pero qué vas a hacer? ¡Cubrirlas! ¿Estás loco? Otros tres cuerpos más. ¡Hay alguno muy rápido! ¡Vamos! ¡Tom! ¡Leo, te quedas al mando! ¡Chicas, salgo con vosotras! No me gusta nada esto. Les veo, ya están cerca de la nave. ¡Vamos, joder! ¡Ya casi nos alcanzan! ¡Cuento ocho cuerpos! ¡Son muchos! ¡Daros prisa, joder! Centraos en llegar a la nave, olvidaos de esas cosas y corred. Trinity. Dime, Leo. Despeja el camino desde la entrada hasta el laboratorio. Entendido, voy. Nihilus, estoy armado. Voy a la entrada a cubrir. Perfecto, Leo. Chicos, ya llego. ¡Venga, a la nave os cubro! ¡Joder! ¡Venga, no os paréis! ¡Vamos! ¡Se están acercando! Vamos, Nihilus, ayúdalas. Centraos en llegar a casa y cerremos esta puta compuerta. No quiero tenerla mucho más tiempo, mierda. ¡A seguir! ¡Vienes atrás! ¡Yo os cubro! ¡Rápido! ¡Venga, avanzad! ¡Santo cielo! Todo su cuerpo parece un gran mar. Por momentos parece que el cuerpo de Dom se está inflamando. Por momentos parece hincharse. ¡Ya llegamos, doctor! ¡Ahora lo examina! ¡No se entretenga! ¡Nihilus! ¡Misión! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Rápido, Steve! Abro el laboratorio. Vía libre. En cuanto entréis, siga al puto laboratorio. Nihilus, te cubro. Sube con él. ¡Vamos! ¡Nihilus, entra ya! ¡Buen trabajo, Leon! ¡Rápido al laboratorio! Le están dando muchos más espasmos. Algo está pasando. ¡Rápido, doctor! ¿Lo ponemos ahí? Sí, sí, ahí, en la camilla. ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! A la de tres lo subimos. ¡Una, dos y tres! ¡Maldita máscara! ¿Qué está pasando? Parecen convulsiones, no paran de moverse. ¡Hostia puta, qué pasa! ¡Está hinchando mucho! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Salid, doctor, qué pasa! ¡Doctor! ¡Salid de ahí, vamos! ¡Voy a cerrar, joder! ¡Ya! ¡Cierra rápido! ¡Sigue hinchando! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Santo Dios! ¡Dominic ha estallado! ¿Pero qué está pasando? Thank you. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.